ti, mi amor. Yo robé una rosa, pero la espinita sin quererme dio. Luego robé un beso de una boca hermosa que a mi pasión quemó. Anoche soñé de nuevo que robaba otro beso y cortaba la vida de nuevo. Lástima mis manos y manchó con sangre esta rosa y mi amor. Eso, para ti la rosa, cosita buena. Pero la espinita sin quererme yo. Luego robé un beso de una boca hermosa que a mi pasión quemó. Anoche soñé de nuevo que robaba otro beso y cortaba la flor. La espina de nuevo lastimó mis manos y manchó con sangre la rosa y mi amor. Para ti esa flor, cosita buena. A su compás vendrá nuestra vida, la ensoñación de algún nuevo querer. Eso, rítmica esa polquita. Tocaba la guitarra, un viejo chacaré, y el ritmo compasaba, marcando con el pie. Un sapo el contrabajo pulsaba con fervor, y un verde papagayo era el animador. Mira cómo bailaba, baila y llámame. Bichos de todas clases, todos un gran placer. Ha!